Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios, en esta estación aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, amplía tus sentidos. Y les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la página de la universidad pero la página de la universidad es www.anahuac.mx/radio en el 1670 de AM, o bajando la aplicación de TuneIn a todos sus smartphones, a todos sus tabletas, y poder escucharnos como cada semana aquí, ya sea en vivo o pues bajando nuestros podcasts de www.radio.eliteespacios.mx o escribiéndonos a nuestro correo electrónico eliteespacios@gmail.com o a nuestra Twitter @eliteespacios. Y pues como cada semana tenemos un gran invitado, el invitado de esta noche los va a dejar con la boca abierta. Él es León Belauzarán. Muy buenas noches. Perfecto. Y pues vamos a platicar con él. Es un gran pintor, ya reconocido. Hasta estuvo con Dalí también por ahí, por lo que tengo entendido. Un gran muralista y todo. Pero antes que todo, pues quiero hacerles una gran pregunta. El sábado pasado, DJ Joe en 70s and 80s, en el programa de los sábados a las 8 de la noche aquí en esta estación 1670 de AM, pasó un programa de Madonna, un especial de Madonna. Y sé que a todos ustedes les agradó muchísimo, porque muchos me están pidiendo que les dé su correo electrónico o su página donde puedan bajar sus podcasts. Y pues les recuerdo que voy a poner yo, o ya más bien ya puse una liga en la página de nosotros, que es www.radio.eliteespacios.mx, donde pueden entrar directo a la página de él y poder bajar los podcasts y poder conocer un poquito más de él y todo lo demás. Y pues sé que pasado mañana va a ser un especial de Elvis Presley, y una semana más un programa especial de Gene Simmons, el creador de Kiss. Y no se los pierdan. Y pues como cada semana vamos a dar una frase. Y esta frase, León, la pensé mucho en ti, porque como pintor no es fácil estar pintando, no es fácil empezar a dar las cosas, este tipo de cosas, ¿no? Y esta frase, cada semana damos una frase, a ver qué te parece. Y dice así: paso a paso y las cosas quedarán hechas. Poco a poquito, ¿cómo vas haciendo una pintura? Pues poco a poquito, paso a paso, vas formándote en ese aspecto para poder sacar una pintura. Y pues en realidad, platícanos un poquito de ti, platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Qué es pintar? Hacer a lo mejor, no sé, un mural para una obra, un cuadro. Para estas, pues para alguna construcción en especial. Nosotros en algunas obras, en algunas construcciones, prácticamente al terminarlas, ha habido gente que quiere cosas diferentes y hemos llevado a algunos muralistas, algunos pintores que nos dejan plasmadas sus obras en los lobbies, en los accesos o en algunas oficinas o algo así, ¿no? Entonces sí es un poco fácil, se dice fácil, pero no es fácil, es muy difícil, porque tardan meses y a veces ya entregamos el edificio o la obra y no está terminada. A ver, platícanos un poco de ti, de tu trayectoria. Bueno. ¿Cómo es que conociste también a Dalí? Eso es muy interesante, ¿no? Pues sí. Bueno, yo me vine de mi país, de mi pueblo, a México, porque me comunicaron que había una escuela de arte importante aquí en México, que es ¿Dónde naciste? Así en Chihuahua. Fantástico. Chihuahua. Ok. Entonces, aquí hay una escuela que está ahí en el centro, escuela de arte importante, la más importante del país, yo creo. Es donde daba clases y ahí estaba el maestro. La Academia San Carlos. Entonces tuve la oportunidad de conocer a varios pintores importantes de la época del muralismo. Entonces tuve la oportunidad de conversar y ver al maestro Diego Rivera. Entonces, hablando, me dijo que si continuara con el trabajo, que porque tenía un poco de oportunidad en este mundo complicado del arte. Entonces, okay. empecé en San Carlos uh-huh. Y ahí terminé mi carrera. Increíble, porque la Academia de San Carlos no nada más era también para pintura y todo lo demás, sino que también era la escuela de arquitectura. Exactamente. Era la escuela de arquitectura, de ahí salieron muy grandes, pues qué te digo, arquitectos, muy grandes. Lo que viene siendo el arquitecto Sadowski, un gran amigo, y muchos otros contemporáneos. De ahí salió todo este, pues grandes arquitectos, grandes pintores, grandes personalidades. Uh-huh. Sí, bueno, pues tuve esa gran oportunidad porque me pienso que lo que me brindaron ellos con la escuela fue algo inusitado y hermoso para mí, porque de ahí se había invitado para Estados Unidos por medio de el maestro Siqueiros. Entonces fui a Nueva York y estuve como unos 4 o 5 meses ahí exponiendo en el centro de Nueva York, en el parque. Wow. Por ahí también me comentaron, porque, bueno, estuve platicando con tu hija, con Samantha, y me platicó algunas historias que vendías tus pinturas en la calle, pero antes de aprender pintura también fuiste boxeador. Sí, de todo le dijimos cuando llegando a este país, a este México, a esta ciudad. Esta ciudad de México que era en aquel tiempo muy muy agradable, muy bohemia. Era muy fantástico los centros nocturnos y las donde yo llegando de mi pueblo era una cosa inusitada. Estar ahí, y ahí nos reuníamos los pintores de San Carlos, y ahí empecé con la tradición de la pintura, del arte. Mira, fantástico. Y lo que fue vender o exponer en las calles, como me estás diciendo, en Nueva York, en los parques. En los parques. En Nueva York. Invitado por Siqueiros. Invitado por él, me dio la idea, porque tuvimos una exposición en Cuernavaca, que es donde él tenía su lugar. Sí, su estudio. Allá. Entonces me dijo en lo personal, había varios compañeros, me dijo en lo personal, oye, tienes la oportunidad con esto que estás haciendo de exponer allá. Me dio la dirección de un amigo de Dalí, precisamente. Y cuando llegué, el señor Dalí estaba muy grave. Wow. Entonces le di la carta del señor, que me la dio, el pintor. Entonces me dijo, nos tienes que esperar unos días porque el maestro está en crisis. Y fue así como llegué a Estados Unidos y mi pintura, que es La Mujer Mexicana a Través del Tiempo y el Espacio. Entonces, la mujer mexicana tradicionalmente gusta porque tiene ramificaciones muy importantes en cultura, como es la náhuatl, y todos los estados de la república tienen su tradición pictórica e indígena. Yo me dediqué a pintar el indigenismo de México. Pues intenso. Todo esto de la mujer mexicana, ¿qué se iba a hacer? Nosotros tenemos en este programa tres partes y la última parte se llama Siglo XX y sobre eso tenía pensado mucho platicar, ¿no? Sobre la mujer mexicana a través del tiempo, del espacio, a través del siglo XX, y eso es lo que pues tú has estado haciendo también, ¿no? Pintar, como dices, a la mujer indígena, a la mujer náhuatl, chapaneca y ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, que es... Yucatán, que es un estado rico en tradición, el sur de México es tradicionalmente mexicano. Hay 200 culturas importantes ahí en el estado de Yucatán, Quintana Roo, varios estados. Entonces aprendí a dibujar esas mujeres que me fascinaron por sus tradiciones y por su cultura prehispánica. Sí, claro. La imagen de la mujer en la pintura, pues realmente ha sido tomada no nada más en México, sino en muchos países. Por ejemplo, en España hubo en la parte final del siglo XIX, principios del siglo XX, un movimiento espectacular sobre pintar a la mujer. Pintar a la mujer. Entonces, todo esto pues fue un papel que en realidad ha jugado un papel muy importante a través de la historia. Pues sí, porque la mujer para mí representa la idiosincrasia de un estado. Tiene rasgos particulares en cada estado de la república. Si yo voy a Oaxaca, es diferente al de Zacatecas. Sí, claro. Entonces me basé en esa cultura tan diversa y tan rica en apariencia, en física. Claro, los rasgos físicos son muy diferentes. Por ahí, bueno, yo conozco Zacatecas y me he quedado sorprendido de la mujer zacatecana. Es de piel más blanca, es más rubia, de ojos más claros. No sé por qué esos rasgos, por ejemplo, con la mujer zacatecana, que la mujer, por ejemplo, como comentas, ¿no? De ojos, chiapaneca. Ojos pequeños, muy profundos, ¿no? Sí. Inclusive en Yucatán. Yucatán es rico en eso. Yucatán y todos los estados de la República del Sur son tradicionalmente mexicanistas. O sea, la artesanía es increíblemente hermosa. Es tradicional. Yo fui a Nueva York y encontré la artesanía mexicana. Entonces, en Estados Unidos aprecian mucho el arte mexicano. Sí, mucho, bastante. A mí me ha tocado ver también, como tú comentas, en Nueva York, tiendas. En la Quinta Avenida hay una tienda muy grande que vende pura artesanía mexicana. Y algo que a mí me agradó mucho, por ejemplo, fue que no hay intermediarios. Estos señores, los dueños, vienen a México a buscar las artesanías a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades, a darles lo que realmente vale su artesanía. Sí, es bueno, es se considera un privilegio, un secreto, que cada cultura mexicana en ciertos estados tienen la producción del barro, y es diferente de un estado a otro. Es una cosa de cientos de años de conocimiento y de cohesión del barro, de la pintura del barro. Entonces yo ahí aprendí a apreciar lo mexicano. Y no nomás eso, porque tú estás diciendo formar el arte, formar el barro, formar este tipo de cosas, pero qué tal que ellos mismos fabrican su pintura. Exactamente, exactamente. Y todo esto, o sea, como arquitecto me ha tocado ver o recorrer varias partes de México, varios pueblos, donde inclusive hay iglesias, donde hay pinturas que ellos mismos han pintado, y ellos mismos fabricaban su propia pintura, por ejemplo, con los animales que mataban, sacaban la sangre para poder hacer esos famosos rojos, pinturas, inclusive algunos azules los tomaban de sangre de peces, verdes de la clorofila o diferentes tipos de plantas y cosas que iban combinando a través de piedras y filtrado que hacían con piedras y eso, fabricar sus propios tonos de pintura. Sí, pues es muy tradicional y muy, muy misterioso, por ejemplo, la pintura azul que está en Yucatán, que está en las ruinas de Yucatán. Entonces, yo platicando con compañeros, amigos, que le hacían, como usted dice, de vegetal, de la hierba, hacían un azul. Nadie sabe cómo conseguían ese azul tan extraño, tan que está en las ruinas. Entonces, considerando eso, pues estuve conociendo a mucha cultura mexicana y aprendí mucho de eso. Pues fíjate que te voy a dar un tip. Si dices que nadie sabe, por ahí esos colores azules salen de la sangre de algunos peces, pero también de la tinta de los moluscos, de los pulpos y de algunos otros tipos de moluscos. Y pues recordemos que Yucatán tiene pues mucho mar, y a través de ese mar podían captar o capturar algunos de esos tipos de peces. ¿Qué te parece, León? Ahorita vamos a seguir platicando de esto después de este breve corte, claro, al cual nos vamos a ir. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maggi en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios. ¿Qué les puedo decir? Tenemos un gran programa. Estamos platicando con un súper artista, alguien que realmente les va a dejar impactado su obra, porque por ahí les voy a dejar después algunos tips. Voy a poner en la página personal de nosotros algunas imágenes sobre algunas de las obras que ellos han hecho. Él es León Belauzarán. Belauzarán, ok. Un gran pintor que conoció a Siqueiros, a Dalí, a Diego Rivera, y que no nomás los conoció, sino se codeaba con ellos, ¿no? Pues tuve la oportunidad de... no me daban mucha importancia porque era un principiante, jovencito, pero pues igual. Pero me estimularon a continuar, porque pensaba más que en la pintura, más que en la venta de en la pintura misma, cómo esas personas destacaron su pintura a través del color. El color es fundamental. Yo estoy desarrollando ahora el conocimiento del color. El color es fundamental, y yo quiero decir, todo mundo puede aprender a pintar si tiene el conocimiento del color. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque como arquitecto, sí me ha tocado, por ejemplo, terminar una obra y dejar ya totalmente terminada, con colores diferentes, hacer una psicología del color. Depende de la empresa, depende del negocio o depende de la familia que vaya a habitar esa casa y a qué se dedican y todo, porque el color es una gran psicología. Esta combinación de colores no nomás en la arquitectura, sino en el arte, en la pintura, pues no es fácil. Y tratar de llamar a la atención a la gente en el cual venga, por ejemplo, colores diferentes o colores, una gama de colores donde a veces la gente no los acostumbra a usar. Bueno, yo he dicho siempre que el arte y la arquitectura son paralelos en cuestión de conocimiento y tradición. Entonces, yo estoy ahorita en el momento de inventar, crear un color con una empresa mexicana, trabajar el color del arte. El color del arte que nadie aprende más que a través de los años de la práctica. Pero yo, con estos años que tengo de pintura, he sabido que el color es el 70% de una obra. El color debe ser, dicen las personas que es cada quien, pero el color es en realidad un conocimiento y una tradición a través de los siglos que se da el color para el arte. Pues fíjate qué casualidad lo que tú me estás comentando. En 2 semanas o 3 semanas vamos a tener aquí al director general, hijo de uno de los fundadores de Comex. El señor va a estar aquí, el señor Achar, increíblemente. Y nos va a platicar no nada más de la pintura, de los acabados, de todo esto, sino nos va a platicar de todo lo que están haciendo como compañía para darle acabados, texturizados y todo a las obras. Va a estar aquí, no sé si venga uno de los directores fundadores, el señor Alfredo Achar, si no va a estar aquí su hijo Marcos. En 2 o 3 semanas lo vamos a tener aquí, nada más que regrese el de viaje y me va a confirmar la fecha. Yo creo que va a estar aquí en septiembre, pero nada más voy a confirmar la fecha con él. Y se los comento para todos ustedes, amigos, para que sigan escuchando nuestro programa y puedan escucharlo, porque además de ser un gran amigo mío, tiene unas ideas impresionantes. Bueno, pues, ahora que comentas eso del señor de Comex, precisamente es el concepto o el plan que tenemos para desarrollar colores Comex Art. Mira, eso lo estamos planeando con ese señor y tenemos una posiblemente se aclare todo esto la próxima semana, porque él anda de viaje. Entonces, el color que estamos produciendo, Comex Art, es para que todo el mundo que quiera aprender a pintar esté a su alcance el color para que se le facilite el producción de arte. Pues por lo que yo estoy viendo va a ser pintura para artistas, pintura para pintores, no pintores de brocha gorda, sino pintores que quieren pintar algún tipo de cuadro, algún tipo de situaciones de este tipo, ¿no? Ya hablé habíamos hablado con las personas de Comex y estamos en contacto posiblemente la semana que viene. Y vamos a producir un color a través de esa industria para que se le facilite a las personas el arte. Porque el color es fundamental para que una pintura tenga calidad. Pues te voy a comentar algo, León. A mí la pintura me ha gustado mucho. Yo pinté en óleo en algún tiempo, pero me gusta más pintar en acrílico. El acrílico me fascina, aunque también usé pasteles y usé acuarelas. Tuve yo la gran suerte de estudiar en esta universidad con este arquitecto Vicente Mendiola, un gran artista, un gran acuarelista reconocido en todas partes del mundo, y con él aprendí mucho sobre acuarela. Me gustó mucho la acuarela, pero honestamente, a mí personalmente, como el acrílico, no hay otra. No. y pues mi hermana también pintaba. Tomamos aquí en la universidad un diplomado en artes gráficas, en este tipo de situaciones de pinturas. Pero tengo una chiquita que está cumpliendo 12 años, es más, le mando un gran saludo porque mañana cumple 12 años. Increíble, pero mañana cumple 12 años mi chiquita. Y está empezando a pintar, le empezó a gustar mucho el pastel. Ya agarra un poco por ahí los pinceles, empieza a hacer algunas otras cosas y tiene mucha facilidad y tiene una gran idea. Bueno, yo pienso que esa inquietud que tú le ves a esa niña solo necesita que se le facilite un poco el color ya construido, hecho, el color del arte, que es el que yo trato de hacer con él. Con la empresa Comex. O sea, el color del arte tiene una mezcla tradicional. No es una cosa inventada por cada quien. Es una mezcla que si uno la estudia y la aprende, uno se da cuenta que parte del amarillo. O sea, el color de vida, el verdadero color es el amarillo fundamental, el amarillo que es una... Pues son los básicos, son, ¿no?, los básicos, decir, la mezcla. Son, rojo, amarillo y azul son, pero, los colores básicos, y a través de eso pues se forman todos los colores y los neutros, blanco y negro. Bueno, yo estoy hablando precisamente con la empresa, voy a hablar con la empresa Comex, porque queremos sacar, yo quiero sacar los colores básicos mezclados, pero ya con una conocimiento de lo que es, se puede fondear una tela y, ajá, puedes pintar o dibujar a través y queda una pintura muy agradable para vender, porque vender la pintura en México o en cualquier parte hay mucha competencia, porque hay muchos que nos dedicamos a la pintura. Entonces, si tienes más realismo en esa pintura o más calidad en la pintura, la vendes con más facilidad. Claro, y además, como dices, poner los colores y todo, y no nada más pintar sobre tela, ¿ok? Que hay, por ejemplo, pintar un muro, esto como lo que yo te estoy diciendo, hacer un mural no es nada fácil. Y también, bueno, se lleva un montonal de pintura. Y muchos muralistas en realidad usan pintura vinílica o de esto, o pinturas de aceite en muchas ocasiones, ¿no? ¿Sí? Me ha tocado verlo. Realmente me ha tocado verlo, que combinan pinturas de aceite, pinturas vinílicas, y las van combinando para sacar sus propios colores, sus propios tonos. Porque a lo mejor el naranja no les gustó y quieren ellos un tipo de naranja diferente, un rosa diferente, un azul diferente. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ahí está una de las cosas más importantes de la pintura. Por ejemplo, el amarillo, el azul, el naranja, el rojo, tienen posiblemente un alcance de 10 tonalidades o 12 tonalidades del, claro, amarillo. Entonces, todo es cuestión de que el muchacho no salga con el propósito de aprender a mezclar el color, sino ya se le brinda el color mezclado para que ahorre tiempo y su pintura tenga un precio razonable y pueda vivir de la pintura. Pues sí, fantástico. Porque dentro del arte, bueno, la pintura es algo totalmente sorprendente. No es nada fácil, y muchos se dicen pintores y pues... Para mí en realidad no lo son. Para mí un gran arte, por ejemplo, ahora en estos días, bueno, tú a lo mejor lo llegaste a ver, pero antes, por ejemplo, ahorita ya con una computadora sacan una fotografía y hacen esos grandes espectaculares que vemos en el periférico o que vemos en diferentes lugares, o los... Pero ¿qué hay con estos grandes artistas que hace 30 años se subían a una escalera para pintar un espectacular y pintaban a una modelo, pintaban una mujer o pintaban un paisaje o pintaban cualquier cosa y no eran reconocidos? Los tiempos han cambiado mucho en cuestión de pintura. Ahora el arte, la pintura se llama contemporánea. La pintura que está vigente hoy es el arte contemporáneo. Claro. Entonces, pensando en eso, se le da al joven la posibilidad de que los colores comics art, que son los que ya están mezclados técnicamente, para que ellos puedan usar su imaginación y su talento, y no tener el problema de que mezclar un color, porque se les va el tiempo y la vida con eso. Pues sí, como tú estás con... Pero eso es, pues, como lo estamos diciendo, para la gente nueva, para la gente que está. Pero lo que yo comentaba, por ejemplo, estos grandes artistas de brocha o de pincel que pintaban los espectaculares, pintaban las mantas publicitarias. Yo conocía... Eran rotulistas. Estaba ahí en la zona rosa, estaba ahí pintando. El maestro estaba pintando. El maestro... el maestro Siqueiros. ¿Y qué tal, por ejemplo, con, como tú ahorita comentaste, los que pintan en la zona rosa, que se tiran a veces en el piso y pintan estos cuadritos que a veces miden 10 por 15, 7 por 8, unos cuadritos chiquititos que ahí mismo los están pintando? O estos artistas, por ejemplo, que usan los aerosoles y pintan sus obras con aerosol, todo ese tipo de arte, pues sigue siendo arte. Yo voy a decir cómics, o sea, sí, pues no, perdóname la comercial, pero cómics es un pinta, o sea, produce el color de agua. Ajá. Sí, y es para mí, yo lo he usado en mi trabajo y lo he remezclado, lo he puesto para que sea un color que todo el mundo pueda usar y pueda vivir de la pintura. Perfecto. Y pues, ¿qué tal, por ejemplo, hablar de tus pinturas un poco? Por ahí he visto, ¿dónde estás vendiendo tus pinturas? ¿Cómo le haces, por ejemplo? Porque tengo por aquí un catálogo en las manos donde hay, pues... No una ni dos, o sea, son más de 20, 25 pinturas o hasta más, donde hay arte contemporáneo, sí. Hay paisajes mexicanos, mercado mexicano, pues la mujer mexicana, como estamos diciendo, varias páginas en este catálogo sobre la mujer, que en realidad... Pues sí me llama mucho la atención todo esto, porque además estos coloridos, estas imágenes de mujeres indígenas que pues realzan y realzan además la belleza de la mujer. Bueno, para mí es un símbolo, Para mí es la mujer mexicana para mí ha sido un símbolo porque tiene una variedad muy grande de tradiciones. Yo he pintado a la mujer zacatecana, a la mujer yucateca, que para mí es una belleza tradicional de México. Y me dio, esa cosa me dio el gusto de exhibirla a los Estados Unidos y les pareció una cosa desconocida y hermosa. Fantástico. Pues bien, amigos, en este momento nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir platicando aquí con el maestro León Belauzarán, en donde pues en realidad nos está platicando mucho sobre esto y vamos a continuar aquí en siglo XX. No se duerman, continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lit Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy ¿Quieres escuchar? Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos ustedes que nos acaban de sintonizar y para los que están aquí con nosotros. Estamos en Elite Espacios platicando con el maestro León Belaúd Sarán, este gran pintor mexicano, quien se codió en su juventud con Siqueiros, con Dalí, con Diego Rivera, y quien pues realmente se ha dedicado mucho a pintar, y este ahorita que es siglo XX, vamos a hablar un poco sobre la mujer mexicana a través del siglo XX, a través del tiempo, a través del espacio, lo que viene siendo la pintura sobre la mujer. Y por aquí, por ejemplo, tengo precisamente por qué quiero hablar de esto. Pues casualmente aquí el maestro me está prestando unas de las invitaciones, por ejemplo, en el 2008, en el edificio y la planta baja del Palacio Legislativo, él hizo una exposición sobre la mujer mexicana a través del tiempo y el espacio. El, también por ahí, en el 19 al 23 de abril del 2010, en el Congreso, en el Palacio Legislativo, en Congreso de la Unión. Tengo varias, que es increíble. En 1993, casi todo esto con el mismo tema, en el Salón de Exposiciones de la Cámara, Nacional de Comercio. También por ahí en, me contó, en el Camino Real, en la Galería, en diferentes lugares. Por ejemplo, también tenemos en el esta no dice dónde, pero puede ser por la dirección, me imagino que ha de ser en Parque Vía, Reforma, ok, diferentes lugares, que es increíble, que, o sea, lo que tenemos alcanzamos a traer. Sí, claro, en el Casino Español, y en fin, pues es una gran, gran, gran trayectoria, algo impresionante, donde en el Casino Español, pues todas estas grandes exposiciones que has hecho, León, gran maestro de la pintura, donde pues sí me deja sorprendido todo esto que has dicho, toda esta pintura sobre la mujer, porque veo en tu catálogo, por ejemplo, la mujer, pero algo que también es un poco sorprendente es el desnudo. El desnudo es muy raro verlo en mujeres, sobre todo en pinturas de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, donde a lo mejor en España se empezó a dar, y a través de España, de los pintores españoles, fueron cuando empezaron a crear este tipo de pinturas y a desarrollarla para mandarla alrededor del mundo. Pero aún así no era tan bien vista, sino siempre fue mejor pintar a la mujer vestida, y tú me estás comentando algo increíble, porque pintarla, por ejemplo, la mujer en este siglo XX, a través del siglo XX, en esta parte del tiempo, de su espacio, con todos estos atuendos, estas pues diferentes vestimentas que se usan en diferentes estados, en diferentes pueblos, que pues a lo mejor unas usan un jorongo, las otras usan que una capa, un rebozo. Y platícanos, ¿cómo has recorrido todas estas ciudades para seguir pintando a la mujer mexicana? Bueno, la mujer mexicana es muy apreciada en los Estados Unidos en como cosa de arte y también como persona femenina. Claro. La mujer mexicana es tradicionalmente bella, dicen unos, en Guadalajara, por ejemplo. La mujer mexicana era, los españoles consideraban a la mujer guadalajareña como algo muy hermoso. Esos ojos tapatíos. Sí, esos ojos tapatíos. La mujer del sur, que tenía un color en la piel diferente. Moreno. Moreno, pero Era una mujer morena, pero que encantaba al europeo. Claro, no cuentan por ahí en la historia quién fue la famosa amante de Hernán Cortés. Hay que en la tradición, ¿no? No sabemos los secretos que tuvieron, pero se enamoró seguramente de la Malinche. Exactamente, estaba enamorado de ella. Y eso es lo que él decía, ¿no? Sí. No dicen que lloró, pues ahí en el árbol de la noche triste, una de las de las historias que se cuenta que fue realmente lloró por amor, por despecho de la Malinche, ¿no? Sí, bueno, pues dijo, yo espero que él fue uno de los incitadores de la belleza mexicana, que era este símbolo. Aquí en México también era un símbolo en cada estado, la estructura corporal de cada mujer del estado. Entonces era una belleza en Guadalajara, era una belleza en Chiapas, era una belleza en Quintana Roo, y todas las mujeres en México son diferentes según el estado. Claro, y también por, como dices, no nada más la mujer físicamente, sino también la vestimenta, y eso es lo que también ha traído a tus pinturas diferentes tipos, diferentes estilos. Bueno, el estilo sigue siendo el mismo, pero pinta, por ejemplo, con diferentes colores. Con diferentes colores. Todo esto, pues, y también, pues, una parte del estilo, ¿no? Pintar a una mujer con un rebozo que pintarla con otro tipo de atuendo o de vestimenta no es igual. La vestimenta mexicana es tradicional en el, o sea, si yo expongo en España o en cualquier otro estado, les importa mucho saber de qué se trata, por qué esa variedad tan grande de la apariencia femenina en blanco, en rojo, en azul. Entonces, la belleza mexicana tuvo ese impacto por la vestimenta tradicional. Es cierto. Bueno, no nada más en México, sino en muchos otros países, por ejemplo, de Centroamérica y Sudamérica, la vestimenta que ha caracterizado, por ejemplo, a diferentes países. Tuvimos la semana pasada aquí a una chica, una gran cantante, modelo, en fin, Adri Vargas, y fuera de micrófonos nos platicaba, por ejemplo, algo así, o sea, el tipo de vestimenta. Allá la costumbre era que es la mujer usa sombreros, pero sombreros tipo de bombín, altos. ¿Sí? Cosa que nunca vas a ver en una mujer mexicana, jamás la vas a ver con un sombrero, a menos que sea revolucionaria. ¿No es cierto? Bueno, yo te voy a decir, no ha concluido, todavía existe esa apariencia, todavía no muere esa apariencia de los estados. Todavía se puede ver a la juareña, a la hidalguense, todavía se puede ver a las mujeres tradicionales como algo importante en la cultura, sobre todo en el arte. Pues sí, es increíble. Y la mujer, es que la verdad, la belleza de la mujer es extraordinaria. Es extraordinaria. Los hombres somos feos, ¿verdad? Por ahí dicen que algunos son guapos, pero pues la belleza de la mujer es que hasta la misma mujer acepta la belleza de otras mujeres. Y como hombre jamás vas a aceptar que otro hombre es más guapo que tú, porque todos somos iguales, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, la belleza de la mujer es característica para y caracteriza a su país, a su nación, a su estado, y a su estado, a su pueblo. No nada más en México, o sea, en todos los lugares, y tú la vas a ver. Pues vinieron los españoles, ya ves, se fueron de cuernos por la mujer, se fueron de cuernos. Entonces, yo por eso me dediqué a la mujer mexicana, por tradición. O sea, pinto a la mujer mexicana porque la considero más hermosa que la norteamericana, por ejemplo, o que la francesa. Aunque, bueno, algunos me dirían que son iguales, pero... La mujer de Hidalgo tiene una ¿cómo se llama? ¿Puedes decirse? Sí. Una personalidad en su de la cintura para arriba. Sí, claro. Y hay otras mujeres que son bellas de la cintura para abajo. Pues depende también de cada mujer, ¿no? Y de cada pueblo, porque hay pueblos donde, mira, yo como te comenté de arquitecto, me ha tocado ir a diferentes lugares, diferentes pueblos, y cada pueblo no nomás tiene su vestimenta, sino las mujeres, por ejemplo, tienen su propio estilo. Exacto. Hay mujeres que pueden llegar a ser muy delgadas y en el pueblo no las quieren. Las quieren más gorditas, las quieren más llenitas y todo. Porque así son todas las mujeres y porque el hombre la busca así, en ese pueblo. Y en otros pueblos, por ejemplo, las buscan de diferentes situaciones físicas. En... por ejemplo, no sé, en muchos lugares, digo, las alturas, las estaturas, pues esas no se pueden escoger, ¿no? Pero sí hay muchas mujeres donde en el mismo pueblo, en la misma ciudad, las buscan y las forman a su estilo de vida, a su gusto. Bueno, pues, yo digo, pues, fue un proceso en el hace 50 años. La mujer mexicana tenía una personalidad exclusiva de cada estado. Por ejemplo, yo me enamoré de una hidalguense. Pues sí, puede suceder. Y por ahí me enteré que, por ejemplo, en tus tiempos de juventud estabas enamorado de una mujer mayor de Chihuahua. Bueno, ya me contaron la historia. Bueno, el presidente de la Madrid... El presidente de Madrid me invitó a mí precisamente por lo de la mujer mexicana. Fantástico. Y el señor López Portillo, el señor también le gustó el tema de la mujer mexicana. Fantástico. Pues un gran artista, todo un, o como decimos, ¿no? Un bello estuche de monerías. Ahora está. Quien, pues, ha estado... Quien ha estado, pues, no nada más ahora sí que codeándose con grandes artistas, sino ahora ya con presidentes o expresidentes de México, ¿no? Afortunadamente les gusta el arte. Claro. Les gustó el arte al señor de la Madrid y al señor López Portillo. Les gustaba el arte. O sea, eran pues admiradores del arte mexicano. Doña Carmen de López Portillo, bueno... Era paciente de mi papá y casualmente, que mi padre es médico, era paciente de él. Y increíblemente, yo la primera vez que conocí Los Pinos fue cuando estaban ellos como presidentes. Y fue increíble porque en su casa, tú ahorita acabas de decir, ellos, bueno, vivían en la gran casona de Los Pinos, pero a ella le encantaba el arte. Sí. Y la mamá de ella, cuando se construyó su casa ahí en Lomas Altas, la llenaron de pinturas, la llenaron de esculturas y fueron muralistas, diferentes muralistas de diferentes partes del mundo a pintar sobre las paredes de esa casa. Yo supe con el presidente, que fue el que fui a la casa del presidente, que fue invitado porque me dijo el presidente de la Madrid, que fue, ¿no? Que me dijo, mira, ven para mostrarte que tengo tu pintura en mi espalda. O sea, tenía una pintura mía, tenía una de antes de un pintor muy conocido mexicano, y se la quité para poner una tuya. O sea, es la época en que ellos les gustó mi pintura por la mujer mexicana. Fantástico. Y es que eso, pues, realmente habla. Y ahora sí, para todos nuestros radioescuchas, que se den un quemón de lo que realmente tenemos en este programa, ¿no? De estos, en la talla de artistas que hemos traído en este programa, también de personalidades, porque hemos traído muchas personalidades. La semana pasada ella no lo quiso decir, pero fue Miss Bolivia, participó y quedó en tercer lugar en Miss Universo y estuvo aquí sentada platicándonos de algunas de sus anécdotas, de algunas de sus cosas. En realidad es increíble, ¿no? todo este tipo de, pues, de gente que nos visita y gente como tú que le damos el espacio para que pueda platicarnos de sus aventuras, de sus cosas, de su arte, de lo que hacen, pues bien vale la pena. Bueno, fíjate que soy admirador, yo aprecio personalmente, de la mujer en sí misma, la mujer mexicana, por eso pinto a la mujer mexicana. Y se me fue la vida, la juventud, como me imagino que tú también, por la mujer, has de haber conocido a alguna mujer mexicana, ¿no? De hecho, no conozco ninguna otra que no sea mexicana. Digo, sí tengo varias amistades que son mujeres extranjeras y todo lo demás, pero mi mujer, a veces me dicen, es que es rubia, de ojos azules, y me dicen, ¿de dónde la sacaste? Ella no es mexicana. Y le dije, los dos somos 100% mexicanos, hijos de padres mexicanos. Mi abuela nació en Puebla. O sea, digo, la situación está así un poco extraña. Te había costado trabajo sacar esa conclusión. Sí, la gente viene y me dice cosas de ese tipo. Pues sí. Pues León, ha sido un gran placer tenerte aquí en estos micrófonos. Espero que no sea la última, poder platicar de tus anécdotas, de todo este tipo de situaciones, que nos platiques ahora sí de la vida de los presidentes, de la vida de los diferentes artistas. Pues, a mí me gustaría porque ando con la empresa Comex, que tú la conoces, ¿no? Sí. Ando con posiblemente tenga ahí un compromiso con el señor que me anuncias. Entonces, que se den cuenta que pues importante. Realmente es importante, claro está. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Realmente es un placer siempre que nos escuchen. Recuerden que pueden seguir escribiéndonos a @EliteEspacios en Twitter y también en nuestro correo electrónico EliteEspacios@gmail.com. Muchas gracias a David Magallón en la producción, como siempre, y seguimos, nos vemos la próxima semana, más bien nos escuchamos aquí en Elite Espacios. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace. Love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.